que le quitará las dudas a mi corazón. Déjalo que llegue, déjalo que entre, que me llene de ilusión. Adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. Un embarazo trae consigo miles de responsabilidades y complicaciones, especialmente cuando se trata de una adolescente que ni siquiera ha podido realizarse profesional ni socialmente. Entonces, debes conocer que una adolescente sexualmente activa que no utiliza anticonceptivos tiene un 90% de probabilidades de quedar embarazada en un año, y es donde por lo general acude a la interrupción del embarazo, despenalizado en Cuba desde 1965 y constituye una práctica recurrente, cada vez más solicitada, y aunque no aparecen estadísticas, con solo visitar el servicio en cualquiera de las instituciones aseguras que no son pocas las féminas que encuentran en el aborto el método de planificación familiar. Adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. Hay explosiones que no queremos escuchar, pero hay explosiones que no podemos dejar de escuchar. Sin duda. Explosión juvenil. Con toda seguridad. En la 99.5 y 99.9 FM. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chavales. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice la rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Amor cristiana, que fui a parar enfermería sin yo tener seguro de cama y me inyectaron suero de color. Juan Luis Guerra Seijas nació en Santo Domingo, República Dominicana, el 7 de junio de 1957, más conocido como Juan Luis Guerra. Es un cantante, compositor, arreglista, músico, productor y empresario dominicano que ha vendido más de 70 millones de discos y que ha ganado numerosos premios, incluidos 24 Grammy Latinos, 2 Grammy estadounidenses y 3 premios Latin Billboard. En el 2007 fue el máximo galardonado con 6 Grammy Latinos. Ganó 3 Grammy Latinos en 2010, incluido un álbum del año. En el 2012 ganó un Grammy Latino como productor del año. También fue el máximo galardonado en los Grammys Latinos en 2015 con 3 gramófonos. Su carrera comercial comenzó con los álbumes Mudanza y Acarreo y Mientras Más Lo Pienso Tú. Él y su banda fueron nominados para asistir al Festival OTI de la Canción y representar a la República Dominicana. De Juan Luis Guerra escucha Burbujas de Amor.

pa' cotejar. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal, llega la abeja al panal. Playa, sol, mar. Te acompañamos desde este punto del dial. Quiero bailar al ritmo de la noche. Para saber más, aquí en tu programa dominical, Explosión Juvenil. Desde el momento de entrada en la pubertad, los adolescentes y jóvenes varones sienten un cambio en su cuerpo y mente. En realidad es el cambio de personalidad. El cambio físico es muy visible para los adolescentes, ya que algunas barbas y bigotes comienzan a asomarse a la cara. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema radica en el hecho de que cada chico adolescente quiere tener una barba gruesa y lujosa junto con un elegante bigote. Pero no es fácil obtener el vello facial deseado, porque el hecho más importante a este respecto es que el crecimiento del gen del vello facial desempeña un papel importante. El factor más importante para una barba sana y buena es mantener limpia la piel del rostro. Usa un buen limpiador 2 veces al día. Como resultado, tu barba tendrá un buen crecimiento. Tener una piel suave es uno de los requisitos previos para un crecimiento suave de la barba. En el caso de la humedad, elige un limpiador que tenga el extracto de eucalipto como uno de los ingredientes. El eucalipto tiene un poder mágico para mantener la piel hidratada. Al mismo tiempo, elimina parches ásperos y secos. Dormir es el factor más importante para una vida buena y saludable. Si hay una falta de sueño, el sistema del cuerpo será sacudido. Un niño de edad adolescente necesita tener entre 8 y 9 horas de sueño para una mejor salud. Dormir es el momento de crecimiento y reparación de las células humanas. El sueño, sin interrupciones, es sin duda un factor importante para el crecimiento de la barba. El masaje facial mejora la circulación sanguínea debajo de la piel. Por otro lado, si masajeas tu cara, se eliminarán las células de la piel muerta, lo que bloquea el mejor crecimiento natural de la barba. Lo más duro. Derrite tus bocinas con Explosión Juvenil. Claro que sí, sube el volumen de tu radio. Escucha la explosión dominical. Esto está bueno y ya no tengo freno. Ay, dame que yo quiero tu cuerpo para gozar. Sí, sí, a mí me gusta, pero me desespero. Hagámoslo de nuevo. Más música en este espacio joven, China. Hay que echar pa'lante. Y Sima Fun con Diana Fuentes. La papa. Oh, oh, yeah. Aunque la vida te devuelve a cada instante, hay que echar para adelante. Aunque el dinero se te pierda y no te alcance, hay que echar para adelante. Hay que luchar, para adelante. El que no tiene miedo, para adelante. Ay, dale sin pelo, que nadie pueda pararte. Ay, dale. la oficina secreta. A mí me dicen China. Y a las mujeres te respetan. Explosión juvenil. Caleta chiquita, pasando hambre. Cómetela. Deja ya la timidez, yo estoy aquí para alimentarte. Contigo. Las relaciones de pareja son complejas y se ven afectadas por diversos factores, entre los que se encuentran los celos. Estos pueden provocar ciertas sensaciones que hacen sufrir intensamente a quien los experimenta. La pesadumbre que acarrean los celos puede proyectarse en ambos miembros de la pareja y es muy posible que se le convierta la vida insoportable, tanto al que cela como al que es celado. Los celos son estados emocionales que se centran en el temor de perder a la persona amada, en beneficio de un rival real e imaginario. La psicología y la psiquiatría se han ocupado de su naturaleza. No con poca frecuencia los celos llegan a tener un carácter patológico. Los celos provocan que una persona se sienta angustiada e insegura, cuando su pareja se relaciona y comparte actividades con otras personas, va al trabajo o sale a compartir con sus compañeros, por citar algunos ejemplos. Ante una pareja celosa, no permitas caer bajo su control. Establece límites desde el principio. Lo importante para garantizar la fidelidad es mantener el entusiasmo en la relación para que el compromiso permanezca vivo. Es fundamental entender que no somos posesión de alguien ni dueños de los demás. Psicólogos contigo. Encuentro musical, explosivo y joven. Encuentro musical, ahora en Explosión Juvenil. Entre el taller y SMS, ¿a qué viniste? No me digas que no, la cura y pa' que bailes. Si no está pa' bailar, ¿a qué viniste? ¿A qué viniste? Si no está pa' gozar, ¿a qué viniste? ¿A qué viniste? Si no está pa' cantar, ¿a qué viniste? ¿A qué viniste? Si no está pa' bailar, ¿a qué viniste? ¿A qué viniste? Sube la mano si viniste a guarachar. Y con la otra si tú tienes pa' gastar. Aquí todo está inventado. Aquí no se viene a inventar. Sube la mano si viniste a guarachar. Y con la otra si tú tienes pa' gastar. Aquí todo está inventado. Venga, que mal, llevo una nave para cesar una patiza que yo que salió del animal. Se trata de improvisar, que esta es la vida real, no ensay. Aquí no se viene a inventar, tay. Y baila reggaetón con plena, plena. De que se te meta en la vena, plena. De que te limpie el sistema. Dale rola, prende mami pa' siquiera. Sube la mano si viene esta guarachal. Y con la otra si tú tienes para estar. Aquí todo está inventado. Aquí no se viene a inventar. Sube la mano si viniste a guardachar. Y con la otra si tú tienes pa' gastar. Aquí todo está inventado. Aquí no se viene a inventar. Aquí no se viene a inventar. Aquí sí que se forma. Aquí no se viene a inventar. Aquí sí que se forma. Bajito y discreto. Cuando me llama yo se lo meto. No quiero nada a tiempo completo. Que la cosa está pa' copa, fumar y pa' mover el esqueleto. Y dale prende si tú tienes pa' prender. Que yo con lo que tengo me sobra pa' vacilar. Siempre hay un guardi y confiesa que quiere joder. Ahora aquí no puede ser porque esto hasta final. Si no está pa' bailar, ¿a qué viniste? Si no está pa' gozar, ¿a qué viniste? No tienes pa' andar, ¿pa' qué saliste? ¿Cómo que te va? Y dale que te bajiste. Sube la mano si no está guarachal. Y con la otra si tú tienes pa' gastar. Aquí todo está inventado. Aquí no se viene a inventar, Sube la mano si viniste a guardachar. Y con la otra si tú tienes pa' gastar. Aquí todo está inventado. Aquí sí que se formó, Aquí no se viene a inventar. Aquí sí que se formó. Jesse Promotion. Pa' Play. de la manera en que tus ojos me miran. Es evidente que ya sé lo que piensas. Olvidarte de mí, ¿para qué lo intentas? No es un secreto, mis labios te dominan. No andes contra la corriente, sé paciente, no seas inocente. Solo juegas con tu mente, ¿pa' qué te mientes? Si en tu corazón sigo latente, evidentemente. Hay cosas que no se pueden ocultar. Aunque lo niegues, yo sé que tu cuerpo de lo mío pide más. Tú te volviste loca cuando te empecé a tocar. Hay cosas que no se pueden evitar. Que fue un error y nada más. Aseguras que no volverá a pasar. Pero lo siento que la pasamos bien rico, mami. Y eso tú no lo puedes negar. Yo sé que tú eres casada y eso ya no vale nada. Porque tu cuerpo de lo mío pide más y de tu mente ya no me puedes sacar. Oh, lo que te hice te enganchó. No lo tomes a mal. Hay cosas que no se pueden ocultar. Aunque lo niegues, yo sé que tu cuerpo de lo mío pide más. Tú te volviste loca cuando te empecé a tocar. Hay cosas que no se pueden evitar. Olvidarte de mí, ¿para qué lo intentas? No es un secreto, mis nervios te dominan. Lo que te hice te enganchó. Y no pudiste porque te hay cosas que no se pueden ocultar. Aunque lo niegues, yo sé que tu cuerpo de lo mío pide más. Tú te volviste loca cuando te empecé a tocar. Hay cosas que no se pueden evitar. Tú te volviste loca, loca cuando te empecé a tocar. Hay cosas que no se pueden evitar. No me digas que no. Que no, lo que te hizo hace meses y el diamante me encantó. Tengo la cura para tu locura, dale cintura. Qué sabrosura. Sí, sí, yo lo sé. Que tú eres fanática, fanática, fanática, Sí, sí, yo lo sé. Te vi mirándome y de mí tú eres fanática, fanática, fanática. Qué sabrosura. Sí, sí, yo lo sé. sé que tú eres fanática, fanática, fanática, sí, sí, yo lo sé, te vi mirándome y así. Curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. La La ballena azul es el animal más grande del planeta, 30 metros de longitud y 200 toneladas de peso, por lo que es entendible que tenga los órganos más pesados del reino animal. Su lengua puede alcanzar 4 toneladas, lo mismo que un elefante africano adulto normal. Ella también tiene el corazón más enorme, 600 kilogramos. De lo mítico a lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. Explosión juvenil. El sonido azul del mar. Llega la música No me digas adiós de Jesús Puentes, que interpreta Toques del río, y Mi esperanza de Glenda Laera, al estilo de Aroma Caché. Cosas amargas, y con ella vi caer nuestra alegría, que como humo ante viento se desvanecía. Porque lo hice y no pensé en lo que podía suceder. No me digas adiós, no más esto de nada. Que en vez de sangre me corre tristeza por las venas. Ay, no me digas adiós, que se me para el corazón, se me cierran los ojos, se me apaga la voz. Esos días no me importaba nada, y me caía mal que me dirigieras la mirada. Un beso pesaba una tonelada, y era un catú la calma. Porque lo hice y no pensé en lo que podía suceder. No me digas adiós, esto, nena, que en vez de sangre me corre tristeza por las venas. No me digas adiós, que se me para el corazón, se me cierran los ojos, se me apaga la voz.

funciona de manera similar a la de los embarazos al medir los niveles de anticuerpo en la sangre. Los expertos advierten que en caso de dar positivo, este diagnóstico debe ser confirmado por los médicos, pero resaltaron que ayudará a muchas personas a obtener un rápido tratamiento en caso de estar infectado con el virus de inmunodeficiencia humana. El dispositivo permite analizar una pequeña gota de sangre extraída por la persona con una lanceta y después de 15 minutos aparecerán dos líneas de color morado si da positivo. En ese caso, el fabricante recomienda acudir a una clínica especializada en enfermedades de transmisión sexual. Los expertos afirman, no obstante, que aunque el resultado sea negativo, no quiere decir que la persona esté libre del virus, puesto que los anticuerpos se generan 3 meses después de la infección. Instruyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. Maluma, baby. Resulta que hoy por hoy todos los chamacos. Te lo presento ahí en Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Álbum de Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva café, de 1989, le trajo el reconocimiento internacional. En este álbum mezcla el merengue con melodías suaves y pistas de fondo súper rápidas, convirtiéndose inmediatamente en éxito en muchos países de América Latina, con la canción del mismo nombre como primer sencillo. Posteriormente, se filmó el video de la canción y Juan Luis Guerra y su banda 440 comenzaron a viajar. La canción se revivió en 1996 y en el 2008 con las versiones de la banda mexicana Café Tacuba y la cantante española Rosario Flores. El 11 de diciembre de 1990 lanzó al mercado su siguiente álbum, Bachata Rosa, que se convirtió en un gran éxito y le otorgó a Guerra su primer Grammy. Escucha de sus éxitos, Ojalá que llueva café, Bachata Rosa y el Niágara en bicicleta. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de verde. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se

Llega la frecuencia joven de la semana, acompañada de música actual con temas que te interesan a ti. Explosión Juvenil, siempre contigo. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Los procesos contables y financieros, su dirección, transformación y sistematización son el objeto fundamental del trabajo del licenciado en contabilidad y finanzas. Encamina su labor a la solución de los problemas en los procesos contables y financieros para la búsqueda de nuevas alternativas y técnicas a través del estudio y la investigación. La preparación del egresado debe estar dirigida a garantizar su certera actuación como profesional en las actividades económicas de cualquier nivel o sector de la economía nacional y su necesaria inserción dentro de la economía mundial. En este aspecto se deben considerar como prioridades la administración estatal y los sectores de la economía nacional, tales como la industria, el turismo, el agropecuario, las comunicaciones, la construcción, el comercio y el transporte. También el licenciado en contabilidad y finanzas debe estar preparado para actuar con profesionalidad en sectores no productivos, pero que por su alcance y magnitud demanden del país una considerable cantidad de recursos financieros, materiales y humanos para su gestión, entre los que se destacan la educación, la salud pública, la asistencia social, la cultura y el arte, la ciencia y técnica, el deporte, los servicios comunales. Asimismo, los egresados deben estar preparados en el sistema financiero que incluye las instituciones financieras, bancarias y no bancarias. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Domingo Musical. En el disco Mi Songo, 50 aniversario, que festeja la grandeza de la agrupación Bam Bam, liderada por Samuel Formel, aparecen con nuevos aires temas también inolvidables que forman parte de la banda sonora de la mayor de las Antillas. Entre ellos, Popurrí de los 70, Anda, Ven y Muévete, El Buey Cansao, Recaditos No, Se Muere de Celatía, Sandunguera y Azúcar. Para este domingo musical, éxitos de los Bam Bam. Súmate a mi actividad, muévete, muévete. Deja huir, pero déjate llevar. Muévete, muévete. Dale con el corazón. Muévete, muévete. Dale con el corazón. Muévete, muévete. We'll be right back. azúcar para ti, mamita, para que lo baile suavecito. Ya vi un lugar en la playa que bien se pasaba. Me dirigí hacia el azúcar, que es como le llaman, y estaban bailando allí música cubana, mamá. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Cómo? Mamá me dejaba dormido y yo me despertaba. Cuando buscaba en la casa la vieja me por aquí se hay azúcar. Se fue para la azúcar. Oye, que hay azúcar por allá, se hay azúcar. Se fue para la azúcar. ¿Dónde quiere que te lleve, mami? Para la azúcar. Oye, ¿dónde quiere que te lleve, mami? Para la azúcar. Ponte tu bota y tu peluca. Para la azúcar. Y ven con los bambán a guarar. Por aquí se hay azúcar. Que monta bicicleta, azúcar. La percusión si goza a su manera, azúcar. Son Julio Noroña, Changuito y Manuel La Barrera, azúcar. Oye, tú quieres un tumbadito bien sabroso, azúcar. En el piano lo toca César Pedroso, azúcar. Cantando rumba, salsa y también un bolero, azúcar. Son Mayito el Blanco y Pedrito con su sombrero, azúcar. Oye, pa' que el sabor te digo no se pierda, azúcar. Ahí viene Juan Cornel con su bajo alando las cuatro cuerdas, azúcar. Oye, que hay azúcar, por aquí se hay azúcar, azúcar. Oye, que hay azúcar, por allá se hay azúcar. ¿Cómo? Azúcar. ¿Cómo suena? Ven pa'l azúcar. Oye, azúcar pa' mi mamá. Ven pa'l azúcar. Dice que Ernesto Javier Galón. Que soy yo, ¿por qué no? Azúcar también. Ven, ¿cómo? Pa'l azúcar. Sola, ¿no? Ven, pa'l azúcar. resolvió moviéndola siempre con sabrosura. Báilalo en alto, póntela tú que ya está planeada. Báilalo en alto, póntela tú como el buen cansado. Explosión Juvenil te regala tu mejor música en esta mañana dominical. Para, Explosión Juvenil. Escucha tu salud. El alcoholismo, de acuerdo con el informe sobre la situación regional del consumo de alcohol y la salud para las Américas de las Organizaciones Panamericanas y Mundial de la Salud, constituye un desafío creciente para los países de Latinoamérica, si se tiene en cuenta que en ellos, en promedio, el consumo de alcohol es más alto que en el resto del mundo. En Cuba, como en las demás naciones, las bebidas alcohólicas son consideradas como drogas legales que, al fin y al cabo, dañan la salud y pueden convertirse en la puerta de entrada a las denominadas drogas duras. Esta enfermedad disminuye en más de 10 años el promedio de vida de las personas. Según los estudios realizados sobre el tema, la carga de morbilidad y traumatismo son significativos, así como las enfermedades y lesiones, incluidas las neoplasias, la infección por el VIH-SIDA y diversos trastornos mentales. Escucha tu salud. Para acompañarte. Para disfrutar. Para entretenerte. Tu programa de domingo, Explosión Juvenil. En Explosión Juvenil Música, hash No Te Puedo Enamorar. Herly Alexander Abreu y Habana de Primera, Ella Merece Ser Feliz, y Ketama y Pablo Alborán, La Sombra. Cuestión de tiempo, no te logré entender. Me equivoqué, pensé que pude serlo todo y todo no puede ser. Tus manos me soltaron lentamente. Mis ojos no te saben encontrar. Amarnos no es suficiente. Hablar es tan solo la mitad. Debo aceptar. No te puedo enamorar. No puedo ser diferente. No puedes negar. Siempre. más, no te puedo saber nada del amor, porque todo en su vida siempre fue desilusión. Piensa que su experiencia está marcada en el dolor y vive sin esperanza y amargada en su prisión. Lágrimas, entristecía en su alma y el dolor hacían perder la calma, pero ha llegado alguien nuevo que quizás un nuevo giro de su realidad y que le enseñe por fin el camino a la felicidad. Piensa que ya nada tiene que perder, pero Dios nunca olvida a ningún ser y en su revancha llegará ese nuevo amanecer. Porque ya merece ser feliz, porque es justo que ella sea feliz, porque ya merece ser feliz, porque es justo que ella sea feliz. Que su experiencia está enmarcada en el dolor y vive sin esperanza y amargada en su prisión. Lágrimas, entristecía en su alma y el dolor le hacían perder la calma. Es que ha llegado alguien nuevo que quizá un nuevo giro de su realidad y que le enseñe por fin el camino a la felicidad. Piensa que ella nada tiene que perder, pero Dios nunca olvida ningún ser. En su revancha llegará ese nuevo amanecer. Porque ella merece ser feliz, porque es justo que ella sea feliz. Ya merece ser feliz, porque es justo que ella sea feliz. Vaya, de Cali para La Habana, arriba Colombia, arriba Cuba, y dímelo. La calma, ella merece un varón.

un maravilloso paisaje surgido a partir de la chapuza humana y la reacción de la naturaleza. Los granjeros de las zonas áridas del oeste de los Estados Unidos querían aprovechar las aguas subterráneas que se hallaban en el subsuelo para poder regar. Corría el año 1916 y un grupo de hombres pretendían transformar las cereales de los aledaños del Valle de la Muerte en unos vergeles y decidieron perforar el terreno. Y efectivamente encontraron lo que querían, o no, porque el agua que emanaba era de una termal a casi 100 grados centígrados. Se tapó el error y años después, en 1964, ya conocidas las aguas termales, se hicieron nuevas perforaciones, pero esta vez buscando aprovechar la energía geotérmica. Pero la temperatura de las aguas no era lo suficiente como para su aprovechamiento energético. Se sellaron los pozos y se abandonaron de nuevo. La naturaleza, harta de tanta perforación y tapamientos, se rebeló y pocos años más tarde empezó a emanar agua a presión y a metro y medio de altura, un géiser creado casi de forma natural, aunque también se sospecha que ayudaría a algunas construcciones cercanas al lugar. Este géiser improvisado no cesó su actividad y gracias a la deposición del carbonato cálcico que el agua termal lleva disuelta, empezó a formar un sistema de conos y toda una serie de estructuras calcáreas en forma de terrazas y piscinas con vivos colores. Hoy no son una, sino varias las vías de escape de esta agua termal que corre por el terreno rocoso. Planeta Joven. Naturaleza, medio ambiente, vida saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chavales. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Voy a caer, que sea de bien alto. Le dice, le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Juan Luis Guerra lanzó su álbum más comprometido socialmente, Areíto, y su primer éxito, El Costo de la Vida, número uno en el Hot Latin Tracks, donde Guerra fue el primer artista de música tropical que logró esta hazaña, cuyo video tiene un claro mensaje anticapitalista. Su disco Ni es lo mismo ni es igual cosechó gran éxito de crítica, ganando 3 premios Grammys Latinos en el año 2000 a la mejor interpretación de merengue, mejor canción tropical y mejor arreglo. De Juan Luis Guerra escucha El Costo de la Vida, rompiendo fuentes y fogárate. Las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos inglés. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. You understand. Do you?

los vivos son sobrevivientes. Mi mujer lleva de luna va rompiendo fuerte. 9 meses y un pececito nadando en tu vientre. Cerramos con los títulos. Días de Chispa y los cómplices. Incluye Si tú te vas de Jacob Forever. Hace más de 7 meses desde que te vi partir. Tus recuerdos de mi lado no se quieren ir. Yo por ti esperaría la vida entera, si es que en cada luna nueva tu silueta se dibuja frente a mí. Yo por ti y yo por ti me cansaría. Solo por ti mi guitarra es poesía. Días, solo faltan días para disfrutar de A esta explosión juvenil. Trabajamos para ti en la realización del sonido Ciel Morejón. Dirección de Kenia Otaño Fundora y yo soy Ailiris Gutiérrez García. Recuerda que si no te gusta lo que recibes, revisa lo que estás dando. Hasta la próxima.